Juego Robótica, episodio 45. Bienvenidos a Juego Robótica, el podcast en el que hablamos de robótica educativa, iniciación a la programación, aplicaciones para docentes, entornos de programación para niños y en general todo lo que tiene que ver con despertar la curiosidad de los más jóvenes por la programación y la tecnología, para que se conviertan en creadores y no en meros consumidores. Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegorobótica.es. Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa, aprendiendo desde la base y a tu ritmo. El podcast sigue condicionado por el confinamiento y sigo recogiendo vuestras propuestas de los temas que os parecen más interesantes en estos momentos. En el episodio de hoy vamos a ver opciones virtuales para trabajar con robótica educativa y bueno, algunas de estas opciones ya las hemos comentado a través de la lista de correo. Si quieres recibir mis reflexiones robóticas y estar al tanto de las herramientas que a veces recomiendo, no dejes de darte de alta dejando tu correo. Existen multitud de opciones que nos permiten trabajar la programación de manera virtual emulando robots, aunque hay alguna característica que las diferencia y es en lo que vamos a entrar al detalle. Algunas funcionan online y otras requieren la instalación de una aplicación. Algunas son gratis y otras son de pago. Algunas permiten desarrollar nuestros propios diseños y otras no. Unas permiten programación por bloque, otras no. Bueno, así un montón de diferencias que son las que vamos a ver. Además, la mayoría se basan en un kit de robótica comercial concreto, de manera que el usuario puede identificar la reacción del robot virtual con el modelo físico real. Esto puede ser de utilidad si se quiere combinar el trabajo con el kit físico en un taller, por ejemplo, pero se quiere proponer actividades virtuales para hacer desde casa sin que los alumnos tengan que tener el kit. Sin embargo, creo que si nuestro objetivo es trabajar la programación en un entorno virtual, debemos valorar la herramienta para ese objetivo general y no vernos influenciados en el robot que toma el modelo para emular. El peor entorno virtual del mejor kit de robótica físico siempre será peor opción que el mejor entorno virtual del peor kit de robótica físico. Realmente necesitamos cubrir unos mínimos requerimientos en cuanto a opciones de programación y sensores y actuadores a nuestro alcance que estén alineados con el objetivo docente que tengamos para valorar la opción más adecuada. Quizá la opción más completa es demasiado compleja para nuestros alumnos y podríamos trabajar mejor con una herramienta más sencilla mientras nos ofrezca lo que necesitamos. Veamos las opciones disponibles de entornos virtuales en estos momentos para practicar la programación con robótica educativa o por lo menos los que yo conozco. Comenzamos con EV3 Python Simulator, que es un simulador para utilizar con Python. De hecho, no tiene opción de programar por bloques. Lo tenemos en plataforma web, es decir, trabajaremos con él online, y es un entorno que se presenta en 2D. El modelo emulado es Lego Mindstorms EV3, al que podemos programar con la misma versión de Python que podemos programar el robot físico, que es esa distribución EV3Dev, bueno, que algunos ya conocéis y de la cual tenéis algún otro enlace en nuestra página web. Por otro lado, tenemos uno de los entornos virtuales más completos que existen. Se trata de Miranda, con el que vamos a poder programar tanto en Python como en por bloques tipo Scratch, modelos muy realistas de los robots Embot, Edison, Dash & Dot, el drone Tello, Cody Rocky, Lego V3, Ozobot. Bueno, como veis, tiene muchísima gama de robots para emular. Dependiendo del tipo de licencia que vayamos a usar, pues puede oscilar entre 20 euros la licencia individual a 750 euros si vamos a trabajar con multitud de licencias y poder programar muchos modelos, incluso diseñar el modelo de robot. Funciona online y lo bueno que tiene este entorno virtual es que permite simular varios robots al mismo tiempo. Es decir, yo podría poner dos robots en bot, por ejemplo, a funcionar juntos, o podría incluso poner un robot Cody Rocky con un robot en bot, o meterle con un EV3, o poner una legión de robots Edison, yo que sé, 100 robots Edison, y cada uno con su propia programación. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite, por ejemplo, hacer una competición virtual. Es decir, yo puedo proponer hacer lo que es un circuito de doble, por ejemplo, en 7 líneas, y decirle a mis alumnos que hagan la programación. Y virtualmente poner un robot con la programación de un alumno o de un equipo y en el otro robot el de otro equipo, con lo cual realmente estoy compitiendo de manera virtual. Ya os digo que es un entorno muy completo, pero bueno, pues hay que pagarlo. La misma desarrolladora de Miranda, que es la francesa Irai, tiene desarrollados dos simuladores específicos, uno para Embot y otro para Cody Rocky. Estos simuladores se pueden descargar en versión de evaluación, igual que Miranda. Y bueno, en el caso del robot Embot, no podemos programarlo a través de ningún lenguaje de código, lo podemos programar a través de Mblock, es decir, utilizaremos la plataforma, el entorno de programación Mblock, para generar un programa que luego cargaremos con el simulador de Embot. Claro, esto lo hace que pueda ser un poco incómodo el tener que trabajar con dos aplicaciones diferentes, además de que no trabaja online, hay que instalarla, lo que es el simulador, y bueno, pues realmente es un poco incómodo tener que hacer el programa por un lado y luego simularlo por otro lado. Aunque también es verdad que estamos utilizando el mismo programa que a lo mejor ya habíamos utilizado para la programación real, con lo cual, bueno, tampoco está mal. El simulador de Cody Rocky sí que incorpora su programación para hacer por bloques, pero también lo tenemos que instalar. Estos dos simuladores que nos propone Irai, comparados con el poderoso Miranda, pues bueno, más allá de la curiosidad de descargarlos y ver cómo han emulado el entorno virtual, en el caso de Cody Rocky es como es un aula donde vamos, incluso los pupitres se van orientando para facilitar los retos que van proponiendo, y en el caso de Embot es como la habitación de un adolescente con los muebles, alguna bicicleta y bueno, algún obstáculo típico que puedes encontrar en una habitación. Otra de las opciones es Open Roberta, del cual ya hemos hablado en más de una ocasión. Este emulador me permite programar por Python o por lo que es tipo Scratch. Está online, es decir, yo puedo trabajar a través de un navegador web. Es un entorno en 2D y el modelo emulado en principio es Lego Mindstorms V3. Lo que es el modelo del robot no es muy fiel a un robot Lego Mindstorms. Sin embargo, tenemos la ventaja de que sí que emula lo que es el ladrillo inteligente de Lego, con lo cual podemos hacer uso de los botones o iluminar el LED de diferentes colores o mostrar texto o imágenes por pantalla. Podemos generar nuestros propios tapetes y en un momento dado podríamos la misma programación que estamos usando en Open Roberta pasarla al bloque físico de Lego EV3. Pero bueno, la verdad es que no es muy cómodo. Ya tenéis alguna guía desde hace mucho tiempo, tenéis alguna guía en Juego Robótica de cómo instalar el entorno adecuado para pasar el programa de Open Roberta al ladrillo, pero vaya, no es muy cómodo y para muchas personas es bastante complejo el sistema que tiene de pasar, que se hace a través de Wi-Fi, los programas de Open Roberta al robot físico. En cualquier caso, como emulador sigue siendo una muy buena opción y aunque sea que estemos emulando un robot de Lego EV3, realmente, pues como os decía al principio, lo tenemos que tomar como, bueno, que es un modelo emulado con sus sensores y nos tiene que dar un poco igual si nosotros originalmente trabajábamos con otro tipo de robot. Porque, bueno, si los sensores que tiene este robot emulado nos sirven, pues Open Roberta es gratuito y es una muy buena opción. Por otro lado, tenemos la plataforma MakeCode de Microsoft, que tiene su apartado para Mindstorms EV3. Podemos programarlo, como en toda la plataforma MakeCode, por bloques tipo Scratch, los propios que tiene MakeCode, o con código JavaScript. Tenemos un intérprete, además, que podemos transformar los bloques a código JavaScript y ver lo que el mismo programa que tenemos en bloques lo podemos ver en código. Y bueno, la emulación que hace MakeCode es un poco... no es móvil, es decir, yo puedo poner un motor para que se mueva, pero no estoy viendo un modelo robótico moverse, con lo cual es un poco extraño, ¿vale? Os invito a que veáis el artículo en la página web para que veáis alguna muestra, pero vaya, si no se puede mover, parece un poco que se queda un poco cojo en la emulación. Es como si estuviésemos emulando una placa de desarrollo más que un robot móvil. La ventaja que tiene es que si yo programo a través de bloques con MakeCode, yo puedo pasar ese programa, sí que lo puedo pasar de manera más fácil que con Open Roberta al robot físico. Es decir, que si yo voy a trabajar, quiero aprovechar mi emulación para utilizar el programa en emulación y con el robot físico, pues bueno, MakeCode es una opción, pero no vamos a poder emular bien el movimiento. Por otro lado, tenemos CoderZ, En el fondo es toda una plataforma educativa que nos va a permitir de manera virtual aprender a programar y ir avanzando en el nivel de programación a través de retos que nos propone, pero en un entorno virtual. Ese entorno virtual lo vamos a programar un modelo de robot con Lego Mindstorms, y también tiene algún otro modelo propio de diseño propio de Coder Z que no podemos identificar con un modelo comercial. Claro, es una opción de pago y para ver el coste hay que solicitar presupuesto, y realmente esto es una opción que está enfocada a colegios que quieran enfocar, digamos, la docencia en programación virtualmente. No, si no es de esa manera, yo no optaría por este tipo de entorno, ya que, bueno, el coste realmente está en el currículo que nos van a dar con las actividades que vayamos a hacer a través de ese entorno virtual. Como curiosidad, y por si nos está escuchando alguien desde Latinoamérica o Estados Unidos, ahora mismo Amazon Future Engineer, que es un programa educativo también y de becas, está ofreciendo clases virtuales de programación y robótica utilizando Coder Z de manera gratuita para alumnos y profesores afectados por COVID en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia y Chile. Os dejo enlace en el artículo de este podcast en Juego Robótica. Otra opción muy enfocada para centros educativos como la anterior es la que nos propone la Universidad Carnegie Mellon a través del software Robot Virtual Worlds. Este entorno virtual lo desarrolla la Universidad Carnegie Mellon como complemento al currículo de formación que tiene desarrollado para Robot C, para el lenguaje Robot C, con robots Lego Mindstorms EV3 y Bexy-Q. Es un entorno virtual que tiene un coste de 49€ por licencia al año o $300 por licencia al año. Pero claro, siempre hay que verlo complementado por el coste que tiene el propio currículo de formación de Carnegie Mellon. Con lo cual, bueno, hay que estudiar bien si este es el currículo que queremos utilizar para nuestro centro educativo y si lo vamos a querer hacer de manera virtual. Está claro que cuando estamos viendo opciones virtuales, no es solo para cuando queremos hacer una formación a distancia, sino que puede que tengamos un ahorro importante en nuestro centro educativo si en vez de comprar tantos kits de robótica, pues bueno, pues optamos por una formación virtual. Aunque bueno, cuando ponemos las manos en la masa siempre vamos a aprender mejor, pero bueno, ahí está la opción. Los mundos, por decirlo así, de Robot Virtual Worlds, esos mundos los vamos a poder crear con modelos 3D diseñados en STL, diseñados en 3D, vamos a poder nosotros el entorno diseñarlo por nosotros mismos. A veces eso es más una dificultad que una ventaja, pero bueno, está como opción. Y por último, os hablo de una herramienta que es bastante conocida para equipos de la First Lego League de Lego, que es el Virtual Robotics Toolkit. Esta herramienta de virtual, digamos, de emulación virtual, lo que hace es simplemente emular, es decir, no estamos programando. Para programar el robot, en este caso Lego Mindstorms EV3 o NXT, lo que hacemos es utilizar los entornos de programación propios de Lego para generar nuestro programa. Es decir, vamos a utilizar la misma herramienta que utilizaríamos normalmente con un robot Lego, ya sea EV3 o ya sea NXT de Mindstorms. Pues ese programa lo vamos a poder abrir con Virtual Robotics Toolkit y dentro de un entorno de tapete donde podemos emular, por ejemplo, una competición, vamos a poder generar un modelo de robot de Lego utilizando también software para creación de modelos Lego, y con eso vamos a crear pues ese entorno y vamos a poder probar nuestros programas. ¿Cuál es la ventaja? Que el programa realmente es exactamente el mismo que yo puedo utilizar en el robot real en una competición. Por eso os digo que es un entorno virtual, es un software que es conocido dentro del mundo de la competición de Lego. Tiene un coste en torno a los $60, $65, pero no he podido actualizar esta información, con lo cual no sé exactamente el precio que tiene, pero bueno, tampoco es un precio descabellado, sobre todo si estamos en competición, comparado con el precio que tienen otros materiales para practicar precisamente las competiciones. Como os digo, los modelos de robot de Lego Mindstorms que vamos a utilizar con este software tienen que ser diseñados por nosotros mismos, aunque podemos descargarlos, también hay muchos modelos que se comparten en internet, pero los vamos a tener que diseñar nosotros con herramientas de diseño de construcciones Lego. Pues bueno, podéis utilizar LDraw, Lego Digital Designer o Bricklink Studio, por ejemplo. Os dejo enlaces también en el artículo para que podáis utilizarlos no solo para generar los modelos en Virtual Robotics Toolkit, sino, bueno, por si queréis poneros a diseñar modelos con Lego, bueno, por gusto, por decirlo así. Como habéis podido ver, la mayoría de opciones que hemos comentado pues están manejando Lego My Store V3. Es normal, es el pionero, por decirlo así, My Store en XT, más antiguo, pero cuando hablamos de Lego My Store estamos hablando del pionero y ha dado más tiempo al desarrollo de esos entornos virtuales. Aún así, pues tenemos ejemplos como el de Miranda, donde tenemos un montón más de kits de robótica. Me consta que yo no conozco todas las opciones disponibles, así que espero que si conoces alguna opción que no hayamos nombrado, pues puedas comentar el artículo y así lo podamos ampliar y manejar esas opciones. Pues con esto llegamos al final del episodio de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio repasando más aplicaciones interesantes, probando un kit de robótica educativa, hablando de entornos de programación, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando y aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!